Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de hoy, donde vamos a hablar de uno de los grupos más influyentes y originales del rock progresivo, The Alan Parsons Project. Mi nombre es Israel Bagundo y comenzamos con la música escuchando Time. Flowing like a river. ¿Sabías que este grupo nació de la unión de dos talentos musicales que se conocieron en los estudios Abbey Road en 1974? Sí, se trata de Alan Parsons, un ingeniero de sonido que había trabajado con los Beatles y Pink Floyd, y Eric Wolfson, un compositor y pianista que tenía una fascinación por la obra de Edgar Allan Poe. Juntos decidieron crear un proyecto musical basado en conceptos literarios, científicos y sociales, con la participación de diversos músicos y cantantes invitados. Así nació The Alan Parsons Project, que durante 15 años nos regaló 11 discos de estudio llenos de magia y creatividad. Hoy vamos a repasar su trayectoria y a escuchar algunos de sus temas más emblemáticos. Escuchemos A Dream Within a Dream. For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream. El tema instrumental que escuchamos es el que abre su primer álbum, Tales of Mystery and Imagination, publicado en 1976 por el sello 20th Century Fox Records. Se trata de una adaptación musical de la obra de Edgar Allan Poe, el maestro del terror y el misterio. En este disco podemos encontrar canciones inspiradas en relatos como El Cuervo, La Caída de la Casa Usher o El Corazón del Ator. El álbum contó con la colaboración de músicos como Ian Bryson, David Paton o Stuart Elliott, que se convertirían en habituales del grupo, y también con la narración del legendario actor y director Orson Welles, que prestó su voz para introducir algunos temas. Tales of Mystery and Imagination fue un éxito comercial entrando en el top 40 de la lista Billboard 200, y demostró el talento y la originalidad de Alan Parsons y Eric Wolfson como productores y compositores. Thank you. La canción anterior que escucharon es una versión rockera del famoso poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, con la voz principal del actor Leonard Whittin y un efecto vocalizador que le da un toque siniestro. Letter reproduce algunos versos del poema original que narra el encuentro entre el hombre atormentado por la pérdida de su amada Leonor y un cuervo parlante que solo sabe decir nunca más. Una obra maestra de la literatura que se convierte en una obra maestra del rock progresivo. Ahora escuchemos The Cast of Amontillado. By the last breath of the four winds that blow, I'll have revenge upon Fortunato. Smile in his face, I'll say, come, let us go. I've a cask of Amontillado. Sheltered inside from the cold of the snow, follow me now to the vault down below, drinking the wine as we laugh at the time, which is passing incredibly slow. Bring back some light in the name. You feel your mind slipping. Después de su exitoso debut, The Alan Parsons Project siguió explorando nuevos conceptos e influencias para sus siguientes discos. En 1977 publicaron iRobot, un álbum inspirado en las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov, que plantean las implicaciones éticas y morales de la convivencia entre humanos y robots. El disco es una mezcla de rock, pop y música electrónica, con temas instrumentales y vocales que reflejan el contraste entre la tecnología y la emoción. iRobot fue otro éxito comercial y crítico para el grupo, alcanzando el puesto número 9 en la lista Billboard 200. Y de este disco escuchemos iRobot. We'll be right back. La canción I Wouldn't Want to Be Like You es una de las más populares del álbum iRobot, con la voz de Lenny Zakatak, uno de los cantantes más frecuentes del grupo. La letra expresa el rechazo a ser como alguien que solo busca el poder y el dinero, sin importarle los sentimientos ni las consecuencias. Una crítica social que sigue vigente hoy en día y que la escucharemos antes de irnos a una pausa. I wouldn't want to be like you. I wouldn't want to.